Del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se levantó y puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». Bendita tú entre las mujeres. Comentario al Evangelio por la hermana María. Si en el Cantar de los Cantares es el amado el que se pone en camino hacia la amada, ahora es María quien, impulsada por el amor que se gesta y crece en su seno, se pone en camino presurosa hacia el encuentro con otra mujer, también portadora de vida. En un pueblo de Judá sin nombre y en medio de la cotidianidad del día a día, ambas comparten en la complicidad de quienes se sienten bendecidas por el Dios que hace fecunda la vida, la alegría que brota en su interior y que necesita comunicarse. La alegría verdadera es siempre agradecida. Porque, como decía el profeta Sofonías, reconoce su origen en aquel que se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en día de fiesta. Y no solo es agradecida, sino expansiva, porque brota de una sobreabundancia del amor que lleva en su propio dinamismo el movimiento de salir de sí, de entrega y de servicio. Cada día nos levantamos, nos ponemos en pie para iniciar nuestra jornada. ¿Hacia dónde o hacia quiénes se dirigen hoy nuestros pies? ¿Cuáles son nuestras visitas previstas? ¿Qué llevamos dentro que necesitamos compartir? ¿Somos capaces de reconocer la vida que está latiendo a nuestro lado y en nuestro ser? A las puertas ya de la Navidad, dejémonos en este día visitar por aquella que nos trae al esperado de los tiempos. Que la alegría de la madre nos ayude a reconocer la presencia del Hijo en nuestra realidad. Y que esta presencia nos haga saltar de alegría para ponernos en marcha hacia el encuentro de quienes esperan también nuestra visita y nuestra cercanía solidaria. Dejemos tiempo hoy al encuentro, a los encuentros. Alegrémonos de la vida de quienes nos rodean y de la nuestra. Demos tiempo a lo importante, que está casi siempre en las cosas pequeñas que con frecuencia no valoramos. Y mantengamos una esperanza activa que intenta recorrer los caminos de la justicia, la paz y la misericordia. Porque tenemos la fe de que lo que nos ha dicho el Señor se cumplirá.